los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Ay, están muy aburridos. Vamos a bailar con Parranda Show. ¿Oíste, Chucho? Dale duro a ese requinto. Y te lo dice Parranda Show. Señores, lo que les voy a contar, bailando con Rosarito, algo me empezó a vibrar. Ella muy emocionada me dijo, ¿qué está pasando? Que yo siento algo muy bueno y a usted le está vibrando. Y yo muy asustadito, sin saber qué responder, le dije, tranquila mija, voy a ver qué es lo que es. Y yo muy asustadito, sin saber qué responder, le dije, tranquila mija, voy a ver qué es lo que es. Cuando lo estaba sacando, ella comenzó a gritar, no lo saque aquí en la sala, sáquelo allá en el solar. Cuando lo estaba sacando, ella comenzó a gritar, no lo saque aquí en la sala, sáquelo allá en el solar. Y me sigue vibrando este aparato. Déjelo que vibre, déjelo que vibre. Y te lo dice Parranda Show. ¡Uy! Bailé con ella y algo muy raro notó. Oiga, yo no siento nada, ¿qué fue lo que le pasó? Le dije, tranquila mija, ese aparato está muy raro. Meta la mano al bolsillo, que él está recalentado. Ella muy emocionada, contenta, empezó a tocar. Ponga cuidado, negrito, que va a volver a vibrar. Ella muy emocionada, contenta, empezó a tocar. Ponga cuidado, negrito, que va a volver a vibrar. Cuando lo estaba sacando, ella comenzó a gritar, no lo saque aquí en la sala, sáquelo allá en el solar. Cuando lo estaba sacando, ella comenzó a gritar, no lo saque aquí en la sala, sáquelo allá en el solar. Ay, Rosarito, y me mandaste para el solar, a ver ese aparatico. Un saludo para mi gente de San Pablo y todo Colombia. Cuando lo estaba sacando, ella comenzó a gritar, no lo saque aquí en la sala, sáquelo allá en el solar. Cuando lo estaba sacando, ella comenzó a gritar, no lo saque aquí en la sala, sáquelo allá en el solar. De hombre, ven, para la fiesta. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Eurolatina 107.1. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas.

7.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Eurolatina 107.1, la radio de la Navidad. Mi vida pertenece solo a ti. No aguanto un día más a solas sin tu amor. Bienvenido con el propósito de hacerte entender que me haces falta, solamente pienso en ti. Me descuidé, espero puedas perdonar. Lo mejor que me ha pasado eres tú, tú y solo tú. Solo pienso en ti, solo vives tú aquí en mi mente. No hay más espacio para nadie más que tú. Solo tú, solo tú. Solo para ti tengo el alma entera. Tuyo es todo mi amor. Tú eres ese ángel que Dios quiso para mí. Solo tú, solo tú. Latina 107.1. Confíes en mí, seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Me quiero comer. Me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Me quiero comer. Tus labios besar. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y Entramos en calor.